as a waitress in some cocktail bar. When I met you, I picked you out and pulled you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you got the world at your feet. Success has been so easy on you. But don't forget that I'm the one who put you where you are now. I can put you back down too. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. Don't you want me? You know I can't believe it when you say that you won't see me. Now I'll wait to find change your mind. You better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, cuando intentamos ponerle contenido al programa y tenemos que llamar a diferentes personas, amigos y amigas, para que puedan participar con nosotros, y también tenemos que tener en cuenta el grado de sensibilidad de estas situaciones que queremos contar en nuestro programa. Situaciones que son difíciles de entender y que hacen daño a tantas personas, a tanta gente. Situaciones que ninguno de nosotros está lejos de que algún día, por cualquier circunstancia, nos veamos envueltos en estos temas. Y por eso nosotros queremos seguir indagando y contando y haciendo visible una situación que aparentemente no se escucha mucho y que supuestamente tendría que haber sido controlada por las autoridades correspondientes y tendría que haber disminuido estos acontecimientos, que fueran mucho más pequeños o que no ocurrieran, sería lo ideal, pero siguen ocurriendo y de una manera pues desmedida, y por eso vamos a hablar de estas cosas. Hemos invitado a Rafael Castro, que es portavoz de Stop Desahucios, y le damos las gracias por venir esta mañana y compartir unos minutos con la radio, con ustedes y con este programa. Rafael Castro, buenos días. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Tú fíjate, amigo, que pensábamos que esto ya iba menguando, que iba disminuyendo, que parece que había un poco de conciencia por parte de las autoridades locales, sobre todo, que están más próximas al dolor de la gente, de la ciudadanía, ¿no? Bueno, nosotros en sí, los datos estos salen cada 3 meses, salen a final de año, y nosotros lo que lamentamos es que esta situación se haya un poco normalizado, ¿no? Más que en los números en sí, que son alarmantes, es que la situación se haya normalizado, ¿no? Y hablemos de si este trimestre han bajado o han subido, cuando lo que teníamos que estar hablando realmente es que después de 10 años sigue habiendo desahucios y en un número bastante elevado, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que pararnos y analizar el por qué estamos todavía en esta situación después de 10 años, ¿no? Lo que ha cambiado entonces ahora, el tema de desahucios ya no es porque no pagas el piso o la hipoteca, sino por otras razones que son mucho más fuertes, más dolorosas, ¿no? Bueno, son principalmente, están subiendo por no poder hacer frente al pago del alquiler, ¿no? Lógicamente han bajado las ejecuciones de procedimiento de hipoteca, pero han bajado porque por su propio peso, por su propia inercia, ¿no? Porque ya han caído casi todas las familias que tenían un problema de este tipo, no porque los gobiernos de turno hayan tomado medidas para salir o para ayudar a estas familias que salgan de este agujero, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo cómo suben por alquiler y ya, como decía antes, es que es muy triste que todavía estemos hablando de esto y que haya todavía montones de personas jóvenes que no se pueden independizar ni nada porque no pueden pagar un alquiler de mercado, ¿no? Que eso está por las nubes. Se ha subido mucho, ¿eh? Rafael, es curioso que con el tema de los alquileres en Córdoba sea una de las ciudades donde el alquiler ha subido más. ¿Debería el Estado de intentar bajar los precios de los alquileres o al menos potenciar los alquileres sociales? Porque sí, gracias. No, bueno, desde desde nuestro punto de vista, el problema principal es que no hay un parque de vivienda pública suficiente, ¿no? Porque si hubiera, no tendríamos este problema, ¿no? Hay una ayuda al alquiler que gestiona Vincorsa, que son del ayuntamiento, que están paliando muchas situaciones extremas de muchas familias, ¿no? Pero también, por cierto, quiero aprovechar la ocasión para decir que esta ayuda que gestiona Vincorsa y que son del ayuntamiento, como he dicho, están ahora mismo paralizadas en intervención, creo que es. Y desde aquí hago un llamamiento a los responsables del ayuntamiento a ver dónde realmente está parado este tema y por qué, porque ya hay caseros que llevan 3 meses sin cobrar el alquiler. ¿Y os han dado explicaciones? Las explicaciones que nos han dado es que se va a desbloquear de un día a otro, pero así llevamos 3 meses de retraso. Hay caseros que llevan 3 meses con lo que cuesta convencer a un casero que te alquile un piso sin nómina. Y ahora pues la dejas 3 meses sin pagar, que al hombre le hace falta el dinero, y la verdad es que es una situación extrema. Y esa es la única ayuda prácticamente que tenemos para los casos más extremos, ¿no? Oye, entonces, pero dime. No sé, Rafael, que si el ayuntamiento se compromete a algo y ahora no lo cumple, ¿no estará cerrando las puertas para que otros dueños de piso no den cobijo a estas familias porque el ayuntamiento no cumple? Claro, pues efectivamente. Es grave, ¿no? Es muy grave. Es muy grave y todo es por la burocracia del ayuntamiento. Esto es una cosa que está aprobada, que hay un presupuesto. Intervención no tiene por qué tener paralizado estas ayudas, sino darle vía libre o pedir ayuda si ellos no pueden o hay algún problema. Pero a mí subsanar el problema. Exactamente. No se puede tener 3 meses y no es la primera vez que ocurre, ¿no? Sí. Claro, porque eso le baja toda el interés o al menos decir, bueno, que garantice al propietario de ese piso cobrar la mensualidad como corresponde, ¿no? Claro, es que el propietario lo convence diciéndole que la mayor parte te la va a pagar el ayuntamiento. Entonces, ya hay caseros que le han dicho a los inquilinos que no le van a renovar el contrato, obviamente, ¿no? Entonces, esto lo que hace es agravar la situación cuando es de las pocas cosas que tenemos a disposición de las familias más afectadas, ¿no? Oye, y además cuando hay un superávit en el ayuntamiento, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene su presupuesto ya adjudicado y demás, y simplemente creo que es por la burocracia. No sé en qué parte, si es en intervención o en tesorería, dónde es, pero hay un atasco que yo creo que es generado por la burocracia del ayuntamiento, ¿no? Entonces, por motivo que sea, por la burocracia, sí, por la incompetencia de quien corresponda, pues hay familias que a partir del año que viene, pues el dueño del propietario del piso no le va a renovar su contrato, por lo tanto veremos otra vez gente que sale a la calle. Claro, y en este caso, como ya estas familias están con un casero que es particular, claro, ya no puede hacer nada, al casero le hace falta el dinero lo mismo que a cualquiera, ¿no? Aquí, si me permitís, hay un problema que nadie quiere afrontar, ¿no? Porque en 10 años que llevamos de crisis y estafa, más o menos, ningún gobierno ha puesto las medidas suficientes para solucionar este problema, ¿no? Uno, porque no es capaz o no es suficientemente valiente para afrontar y enfrentarse a los poderes financieros, y otro porque no le interesaba realmente, porque ellos lo que quieren es que todo sea un negocio en la vida, la vivienda, la educación y todo, y entonces el problema está en que por mucho que nosotros lancemos propuestas, que salgamos a la calle, como no cambie la ley, nosotros no tenemos la solución mágica para poder solucionar estos problemas, ¿no? Quiere decir que esto es un problema estructural en todo el país, en las ciudades grandes casi peor que en las ciudades medias como Córdoba. Y hay que buscar soluciones cuando hay casas vacías y hay gente sin casa. Y sobre todo, ¿qué pasa con aquellas familias que tienen 2 y 3 casas, las tienen cerradas y hay personas que están en la calle sin casa. Sí, ahí estaría la solución, ¿no? Si la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, no tiene parque de vivienda público suficiente, y los bancos tienen por su parte miles de pisos vacíos en Córdoba, aquí hay cifras que dicen que hay hasta 8 o 9 mil pisos vacíos. Yo no sé si serán tantos, pero con que haya la mitad de los que están diciendo, yo creo que habría para cubrir las necesidades de las familias más urgentemente. Entonces, las instituciones, las juntas principalmente, que siempre nos metemos con el ayuntamiento y quizás es de los que más están poniendo... Y menos competencias tiene, pero la junta tenía que haber obligado a que los bancos le cedieran un porcentaje mínimo cada banco de las viviendas vacías que tiene, por un tiempo. Que pasa es que ya no son ni de los bancos, en la mayoría de los casos. Claro. Ya es propiedad de un ente que no sabemos... Ahora, ¿no? Lo que hemos perdido es la ocasión. Eso lo podían haber hecho de hace un par de años para atrás, lo podían haber hecho, y nosotros se lo hemos reclamado a la alcaldesa, principalmente en una entrevista, en una reunión que tuvimos con ellos. Y había muchas trabas, era una muy dificultoso, pero esa vía había que haberla estudiado y haberla profundizado más. Entonces, ahora lo que hemos permitido es que los bancos, después de llevar unos años con los pisos en su balance y demás, lo estén vendiendo a fondos buitre, ¿no? Y entonces, si la vivienda tú se la das a un fondo que lo único que busca es especular y ganar dinero, pues entonces, ¿en manos de quién se está poniendo la vivienda, no? Cuando hay familias en la calle, ¿no? Claro. En todo caso, Rafael, ¿se ve alguna solución? ¿Se atisba algún interés por algún grupo político, por el gobierno municipal, por la Diputación o la Junta, un deseo de resolver definitivamente esta situación? Sí, voluntad siempre encuentra en que hay voluntad por parte de del ayuntamiento, principalmente, que es la institución más cercana a nosotros, y la oficina de la vivienda, los servicios sociales, que están muy implicados en resolver todo este tema. Pero mientras no se cambie la ley a nivel estatal y haya una ley hipotecaria justa y equilibrada, que nos favorezca siempre a los mismos, no tenemos nada que hacer. Nosotros podemos negociar con los bancos muchos casos de familia, que se haga una dación en pago en condiciones, sin que quede deuda, con un alquiler social, pero ya está, podemos solucionar eso caso a caso, pero mientras la ley no cambie no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que seguir hablando, Rafa. Desalentador. Sí, tenemos que seguir hablando de esto y sí. Eso es lo más visible, porque creo que si repetimos las cosas, alguien escuchará, digo yo, ¿no? Claro, lo que pasa es, como he dicho al principio, que parece que se ha normalizado esta situación y que ya la hemos asumido, porque es que son 10 años de desahucio y de lanzamiento de familia. Y gracias también a estos desahucios que ha conseguido primero informar, dar apoyo a la familia, estar paralizando desahucios, que esa labor es encomiable, ¿no? Ahora que el desahucio es diferente, ¿actuáis de otra manera? Bueno, nosotros lo que intentamos siempre es parar el desahucio antes de la fecha, ¿no? Entonces, pues nos movemos, si es con un banco intentamos llegar a un acuerdo con el banco, o si es de ocupación o es de hipoteca, porque parar un desahucio en la puerta, la verdad, es complicado, ¿no? Entonces lo intentamos. A primero de año hemos tenido 3 o 4 que lo hemos parado antes de la fecha, con lo cual no ha habido que llegar. Pero ahí estamos ahora negociando con esos 3 o 4 casos, pero vamos a ver si conseguimos un buen resultado para la familia. Rafa Castro, gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Claro que sí. Y porque ayudáis a tanta gente en los momentos más difíciles, en los momentos más traumáticos, y que al menos hay alguien que escucha a estas personas que en su situación de dolor y angustia encuentran alguien que les recoge sus sentimientos y lo comparte. Así que muchas gracias por esa labor, Rafa. Bueno, muy bien, muchas gracias a vosotros también. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Hasta la próxima. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La plataforma cordobesa por aire limpio denuncia el incumplimiento de los compromisos asumidos por medio ambiente de la Junta de Andalucía. Dicha plataforma contabilizó durante el año 2018 25 denuncias ciudadanas de incidentes contaminantes de la cementera cordobesa. Denuncias que vienen a desmontar que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no controla dichos fenómenos, como hemos tenido la oportunidad de demostrar. La Delegación de Medio Ambiente, según aseveran en diferentes escritos, consciente de la sensibilidad de la población ante los incidentes descritos y ante el debate suscitado por la situación de la industria en el casco urbano de Córdoba, ha asumido tres compromisos. Primero, la realización de una microreubicación de la estación de vigilancia y control de calidad del aire. Segundo, iniciar de oficio un expediente de revisión de la autorización ambiental integrada. Y tercero, la instalación de una estación fija que formaría parte de la red de vigilancia y control de calidad del aire, pero hasta estos momentos no ha aplicado ninguna. Córdoba amaneció en estos días feminista. Diversas estatuas por toda la ciudad recogen reivindicaciones y mensajes del 8M. La noche del jueves, con la vigilia feminista, ocupó las tendillas y piquetes informativos en la sede de Sareco o Aucursa, entre otros centros de trabajo, dieron el pistoletazo de salida a la jornada de ayer, que contó con numerosas actividades culturales, lúdicas, etcétera, y que culminó en la manifestación feminista que hizo el recorrido desde la Plaza de las Tres Culturas hasta la Plaza de la Corredera, con un lleno total. Según la organización, más de 20.000 personas asistieron de forma desbordante con consignas contra el patriarcado y por la igualdad. Barrios por el Clima se afianza. Actualmente está desarrollándose en 6 barrios. El proyecto Barrios por el Clima, que comenzó su andadura en noviembre del 2018, está presente ya en 6 barrios y va alcanzando una magnífica velocidad. Actualmente ya se ha afianzado en Santuario, Fidiana, Fátima, Campo de la Verdad, Moreras y San Agustín. En este proyecto participan consejos de distrito, asociaciones vecinales, colectivos de otra naturaleza. Barrios por el Clima es un proyecto financiado en el marco del proyecto europeo No hay un plan, un planeta B. Familiares de víctimas del genocidio franquista en Córdoba llenaron el Centro Cívico Poniente para ayudar con las identificaciones por ADN. Así es, tal como nos ha contado nuestro querido José Manuel Matencio, el jueves pasado se inició la recogida de muestras de ADN de familiares de víctimas del franquismo, cuyos restos se suman en los cementerios de la capital. Fue un día de esperanza e ilusión para muchas familias que con impaciencia aportaron muestras de ADN a fin de encontrar a sus familiares después de tantos años buscando verdad, justicia y reparación. La plataforma de la Comisión de la Verdad ha estado presente en el acto colaborando. El equipo técnico informó de que los kits para la toma de ADN se agotaron ante la afluencia de cordobeses, pero que se repusieron esa misma tarde. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.